Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. De la mañana, 40 minutos, estamos en vivo, esto es Radio City 104.1, esto es Music Cars, hasta las 13 horas, y ya en breve, ya lo tenemos a la espera, me dicen acá, la producción, lo tenemos a Fernando Cerri. Quiero, primero, algunos mensajitos que tenemos acá, qué buen tema que pasaron, por favor, qué lindo tema que pidió Marcelo desde Miami, acá está lloviendo desde anoche, Gaby, dice, gracias por la apreciación, por mis mates, dice Chelo desde Tierra del Fuego, Ariel de La Pampa también, que agradece. Dice, qué lindo tema que están tratando la Fórmula 1. Apasionado, se lo nota Javier, ¿eh? Lo voto para que vaya... Mirá vos, alguien más que se prende, lo voto para que vaya a hacerte compañía los sábados, que hagan dupla, está muy bueno el ida y vuelta que generan. Tome mate. Mire usted, ¿eh? Me está sorprendiendo, ¿eh? Me parece que en cualquier momento me rajan de acá, ¿eh? Marcelo, que está grabando audio, escribiendo. ¿Quién más tenemos acá? Jorge, que dice, muy bueno los temas que están tratando, me dice, no sabía lo de los neumáticos, no sabía lo de los colores, si bien en algún momento me habían comentado algo, no sabía a qué hacían referencia, así que bueno, estamos, dice, gracias por enseñar, no sé si enseñar, pero bueno, tratamos de comunicar de este lado, ¿no?, el día de hoy. Lo bueno se hace esperar y estamos en este momento, ya lo tenemos en línea, ¿sí? Bueno, primero quiero enviar un saludo a Dolores Serrano, David Rodríguez, Esteban Méndez y Diego Trichi. Pues usted me corregirá, señor Fernando Cerri, del servicio técnico Total Energías, Total Argentina, Total Energías. ¿Cómo se pronuncia? Usted dirá, buen día, Fer. Buen día, Total Energy es el nuevo nombre que asume el grupo, de manera que acá estamos siempre presentes. Un gran saludo a vos, por supuesto. ¿Cómo andás, Fer? Tanto tiempo, te teníamos en el freezer, me dijeron acá la producción. Los extrañaba, la verdad que los extrañaba. Un gran saludo a Javier, que es un máster en esto, realmente. Sorprende, ¿viste lo que es este muchacho? Sorprende, un apasionado, sabe terriblemente. Obviamente, y que claro que no es no quiero enseñarles nada, simplemente es una reunión de amigos y esto es el mejor café que tomé durante la semana. Bueno, muchas gracias, Fer. Mirá que ya tengo preguntas porque, bueno, estuvieron ahí en las redes, anticipamos, ¿no?, que vas a estar con el tema, hablando de lubricantes y mantenimiento de transmisiones, de cajas. Así, de cajas manuales. Y a lo mejor tocamos algo de automática, por supuesto. Bien. Les quiero contar que todo esto que vamos a decir hoy, lo armamos junto a Gaby, porque esto exige, no es opinión mía, o esto no está en los libros, que es claro eso, ¿no? Las cajas manuales y automáticas, incluso también la doble embrague, la de los vehículos de alta gama, son cada vez más complejas, y eso lo hablamos esta semana con vos, Gaby. Bueno. Y cada vez son más las averías que sufren, no porque sean complicadas, sino porque, digámoslo así entre comillas, porque son mal atendidas, debido a que hay informaciones ambiguas y a muchos mitos y dudas que hay en el mercado. Por eso, para que no tengan problemas, queremos darles, junto a Total Energy y Gaby, y ahora lo sumo también a Javi, porque tienen que objetar algo acerca de lo que digo. Estos consejos, la mayoría de los talleres, y decime si no es cierto, Gaby. A ver. O el centro, que no es necesario cambiarlo, pero esto es por las informaciones ambiguas que hay en el de Total Energy, en donde pueden entrar y consultarlo. Muchos seguían por la viscosidad, usan lo mismo para todos y lo llaman. Estamos hablando de cajas manuales, ¿eh? Sí. Ahora. Y lo venía, granja de caja. ¿Por qué granja de caja? Y bueno, porque antiguamente, yo diría que antes del Renault 12, se usaba un aceite muy viscoso para eliminar los ruidos que tenían, eran sincronizadas las cajas, había que tener buen oído. Y le decían grasa porque tenía un color oscuro y era muy viscoso. Exactamente. Mal llamado grasa de caja. Sí, bueno, a mí me vienen cuando me vienen al local, esto que vos decías, la desinformación que tiene el cliente, ¿no? Que a veces hasta en el mismo manual, porque vos decís el manual, a veces en el mismo manual está de medio engorroso, ¿no? Como es el mantenimiento. Sí. Letra chica, no se juega. Viste, entonces. Los vehículos no saben que deben cambiarlo. Y en el mejor de los casos, obviamente, esperan que se cumplan los kilómetros que dice que está escrito en el manual. Exacto. Pero hay otros dueños que no lo controlan y cambian porque suponen que antes de que se cumplan los kilómetros que dice el manual, ya vendieron su auto. Entonces dicen, bueno, yo lo voy a vender antes de los 50.000 kilómetros. Sí. Y me ocupo de esto. Ni hablar de los que dicen que dura más de lo que dice el manual porque es sintético. Cabe la pregunta, Gaby, entonces, si te participo en esto. Sí. ¿Cómo cambias el aceite de una caja manual? ¿Cómo digamos, cuidas a tu cliente? Mira. Primero te voy a contestar y después te voy a ir con una anécdota a esto referido de que no le dijeron que no se cambia, ¿sí? Lo de las cajas manuales, bueno, primero se revisa el estado, ¿sí? Vos ahí podés ver cómo está, si es muy viejo. Mayormente, muchas veces se cambia porque está contaminado, ¿sí? Vos obviamente sabrás cómo se contamina con agua y cambia, se pone, es como que el aceite se termina cortando, se pone medio blanco. ¿Podemos decirlo? Después te voy a decir qué significa este blanco. Muy bien, yo la dejo ahí picando porque está del otro lado alguien que sabe mucho, obviamente. Y después, si nos metemos a las cajas automáticas, lo recomendable es cada 60.000 kilómetros. Un buen mantenimiento preventivo, ¿sí? Si no hay una contaminación, si no hay pérdidas. Si obviamente en cada servicio, nosotros en el local, le hacemos un chequeo de nivel, ¿sí? Y haciendo referencia... Yo vi el equipamiento que tenés ahí en la calle Blanca, ahí perfectamente y tenés todo. Bueno, no importa, después llegamos a eso, dale. Haciendo referencia a esto que te decía de esta anécdota, creo que te la había comentado, que un cliente se me trató de estafar a la gente... Porque le habían dicho en el servicio técnico, vamos a decir la marca de Volkswagen, que no hacía falta cambiarlo, ¿sí? Estamos hablando de las cajas Tiptronic de Volkswagen, que la traen Bora, Vento y esas cosas, ¿sí? Yo le expliqué, le traté de comunicar al señor que es un aceite que está expuesto, obviamente, a un desgaste de los metales que están adentro de la caja, a un intercambio de temperatura constante, a muy alta temperatura, y por ende... Un lubricante se tiene que cambiar, ¿sí? No es eterno. Le llaman eterno porque vos lo cambiás cuando se te termina de romper la caja y obviamente tenés que... Por eso sería eterno, es como un embrague eterno si vamos a la parte mecánica. Si vos el embrague, sí, el embrague es eterno hasta que se te rompe. Entonces, el aceite va a ser eterno porque si vos... Pero no le entró al señor, no le entró... Bueno... no vamos a seguir con todas las palabras que siguió después, porque yo le dije buenas tardes. Pero bueno, le dijeron en el servicio técnico de Volván que no se cambiaba el lubricante de esa caja. Y muchos están creído que es así. Y luego de los 150.000 kilómetros se encuentran con que se les rompen esas cajas y son irreparables. O la forma es, cuesta un dineral repararlas, mejor dicho. Bueno, esa era la anécdota que tenía, ¿no?, con este cliente. Entonces, a veces la desinformación lleva a estas cosas y hay mucha gente que no sabe, ¿no?, sacando el tema que por ahí la puede llamar grasa, que la puede llamar de distinta forma, mucha gente que no sabe, ni hay gente ni saben qué trae, ¿no? O sea, hay gente que se sube al auto y no, como no levanta el capó, menos sabe qué es lo que lleva en la caja. Así que por eso es que tratamos de la mano tuya de asesorarlos un poquitito, y obviamente se pueden comunicar. ¿Por qué medio pueden comunicarse, hacerte llegar un mensaje, mail, que alguna duda que tengan? Desde ya hay un mail que lo voy a anunciar antes de irme, que es bien. Un mail de servicio técnico y un WhatsApp de servicio técnico. Después te lo paso como para que sea más fidelina la comunicación. Bien, ¿no? Hablando de cajas manuales, porque digamos que nosotros tenemos como taller, como lubricentro, el que sea mecánico y que tenga cargo un lubricentro, tenemos la posibilidad de revisar siempre el aceite de caja. O sea, la pregunta es, ¿cuándo tenemos que cambiar un aceite de transmisión manual? Ahí está la pregunta. Primero, cuando se cumplan los kilómetros, esa es la solución trivial, la respuesta trivial es esa, que indica el manual, los kilómetros que indica el manual. Y aquí el mecánico de confianza o el lubricentrero de confianza debería recordárselo al usuario, al cliente. De manera que esa es la consigna. Por ejemplo, que está bien, ahora no lo vamos a cambiar el aceite, pero acordate en el próximo cambio y que lo anoté en la tarjeta. Tenés que hacer el cambio de aceite de caja. Esto quiere decir el impacto que tiene de no hacerlo. Y esto lo hablamos la semana pasada. Sí. Nuestra recomendación, tanto de Total Energy como tuya, y estuvimos de acuerdo, es que cada vez que cambien el aceite del motor, hagan revisar el nivel de aceite de transmisión manual. No cada vez el nivel nada más, sino porque está ahí. Lo que también dijiste es para revisar el estado, más aún si transitaron por zonas anegadas o con mucha lluvia, en estas condiciones, en esas condiciones de lluvia o de mucha humedad. Ahora está lloviendo ahí, ¿no? No, acá no. En esas condiciones, a través del respiradero de la transmisión, no se olvida que tiene que haber un contacto con la atmósfera, ingresa el agua de la misma humedad ambiente. Y esto es lo que va, esto es lo que va a apreciar el lubricentrero de confianza por la turbidez del aceite al medir su nivel. O sea, cuando la oportunidad, la inducción a revisar el estado que tiene ese aceite es medir su nivel con el clásico medidor que ustedes tienen, que es el alambrecito con la L. Ajá. Okay, es una herramienta clave cuando uno no tiene un dedo muy finito. ¿Y qué pasaría si no cambiamos el aceite de nuestra transmisión manual, de nuestra nave? Llamémosle, para los amantes, nave, ¿okay? Si se excede el kilometraje, provocará inexorablemente depósitos de carbón, porque si cuando el aceite se deteriora, genera resina de oxidación, carbón, etcétera. Y que va a actuar luego como pequeñas partículas, como abrasivos. Y ustedes se imaginarán los estragos que podrían provocar en una caja manual. Y estamos hablando de caja manual, ¿eh? Sí, estamos hablando. Y si no se excedió de kilómetros, pero está contaminado con agua, o sea, algo prematuro, con esa agua de humedad ambiente, va a hacer precipitar los aditivos, porque el agua es afín con los aditivos y no con el aceite. El clásico dicho, el agua no se mezclan, es agua y aceite. Y que va a generar herrumbre y desastre en piezas clave de la transmisión. Sí. Acá mira, perdón que te corte, justo tengo un comentario de un oyente, me dice, mi mecánico me dijo que por no cambiárselo se generó un desgaste en los sincronizados, me dice. ¿Puede ser que sea así? Es lógico, es el componente más importante, porque el sincronizado, ¿qué es? Es un freno anterior al acople. Si hay partículas abrasivas, lo que le digo, el carbón o el rumbre, obviamente estamos deja de frenar y cada vez se va a calentar más. Al calentarse esa interacción de piezas, ¿y qué va a pasar? Va a generar más carbón, es un sistema, un círculo vicioso, más carbón que va a pulir a espejos, a los sincronizadores, y o lo cambias o directamente cambias la caja. Exactamente. Me parece que si a lo mejor es más sencillo. Y ya... quiero decirte algo, Gaby. Sí. Y de acuerdo de recomendación con las principales marcas de autos, y eso hace que aparezca en cada manual, ya sea Peugeot, Citroën, Renault, Kia, etcétera, lo que va a la mayoría de los autos, por eso debería estar presente en talleres y urgentes, y esto no, créeme que no es publicidad, sino hay que usar el sentido común y decir, bueno, ¿cuál es la marca que más aparece en los manuales y que tal marca? No la voy a decir. Además, tengan presente que el Urgentro o Taller Amigo, llamémoslo Taller Amigo, los usuarios pueden apreciar la intervención de su vehículo mientras se deleita con un café. Yo, cuando estuve en tu Urgentro, bueno, es un lujo asiático realmente, porque... ¡Oh, para tanto, pará! Café express, y no sé si sabía que yo iba, pero había media luna también, en la sala de espera, y creo que, no sé si un concesionario, habrá concesionario que también pasa eso, pero yo por ejemplo soy desesperado por ver a ver qué aceite, y le pregunto a todos, a ver qué aceite le vas a poner en el concesionario, lamentablemente a veces no podés ver lo que le ponen, pero... Y me consta, y tengo fotos, si querés, vos dices el bidón de aceite en presión, el bidón de aceite en presión sea mía. Me interesa decir algo, David, perdón, me engancho con esto entonces. No, está bien, estamos hablando de las manuales y ya me llegaron las preguntas que eran obvias de automáticas, ¿no? Porque sí, hay mucha desinformación, todo esto. La automática es más complicado el tema, pero igual quiero hablar de ellas porque, bueno, ahora ya no tengo más manual, ahora tengo una automática, mi primer auto automático. Espera que ya me interioricé para ir a molestar a los lubricentreros, a los talleres, e inclusive a vos para cuando vaya para Neuquén. Así que de eso se trata. Haceme la pregunta, por favor. Mirá, bueno, primero te voy a un comentario que me hace Chelo de Tierra del Fuego, ¿no? Me dice Gaby, hablando de cajas, creo que Toyota tiene la mejor caja electrónica. Toyota desarrolló un sistema, funcionó y no lo tocó más. Tuvimos 3 años, una RAV4 y es irrompible. De tiro con una casilla rodante por más de 10.000 kilómetros y ni un drama. Y el mismo Chelo me dice, la peor, la del Corsa 2, se bloqueaba por cualquier pavada, demasiada tecnología para una carretilla, me dice. Eso me dice Chelo. Muy bien. Bueno. Sí, es verdad, los japoneses. Imagínate que en el mercado hay, yo diría, llamémosle, dos tipos de cajas automáticas. Chelo, saludo desde aquí, gracias por tu pregunta, porque enaltece el programa, yo creo, porque me da la posibilidad de agrandar mi speech y mis conocimientos. Eso tiene que esto, reitero, no está en los libros. Hay líderes que de opinión que vale la pena escuchar también, ¿no? Hay dos cajas, la que hicieron los japoneses, que son las cajas CBT, una maravilla tecnológica que marcó una época, y las cajas, las famosas cajas AIS, un poco más complejas, sí, que basan en trenes epicicloidales. Lo que quiero decir esto, ya que me meto con mucho cuidado, es la situación actual, los mitos y las dudas que hay en el mercado, y no solamente acá en nuestro país, sino en los demás países que también nos están escuchando en este momento. Mira, fíjate, los lubricentros, y yo no te incluiría en el rubro lubricentro, sino lubricentro más taller especializado, que dicen, yo te digo todo lo que recogimos en nuestro, digamos, en nuestro en nuestra recorrida. No es necesario cambiar lo que dicen. Lo cual, eso está basado en ese mito que hay en el mercado y en lo que dicen los manuales. Bueno. Piensan que el usuario reclama las fallas que ya vienen preexistentes luego del cambio. Fíjate vos que el usuario se acuerda a veces que hay que cambiar el aceite de caja cuando la caja falla. Claro. Fallando, debe ser el aceite. Que inclusive... Pero no te dice nada vos, esto está ligado a los comentarios que me hiciste cuando estuve presente ahí. Sí. Fíjate, dice, no, ninguna falla, así que si va a vuestro taller, tome la precaución, viste, para decirle, anda tal reparador de cajas o especialista de cajas para que te repare, porque esta caja... Oye, créanme, el aceite no soluciona problemas. Exactamente. El vehículo, y eso estamos de acuerdo. Perdóname que te corte. Justo eso lo que vos dijiste es lo que yo le digo cuando vienen, ¿viste? Y muchos insisten en cambiársela. Bueno, yo les digo lo que puede pasar, ¿no? Hay todo un procedimiento que hay que hacer, obviamente escanearlo, depende del vehículo, lleva un procedimiento. Pero bueno, si el auto está con un problema, le digo, esto no es magia, ¿eh? O sea, esto como si vos, o sea, tenés algo en el cuerpo y tenés que extraerlo, no es que tomando, no. Esto hay que repararlo. O sea, no hay magia. Es así. Y por eso, y yo no los culpo, y yo haría lo mismo también. ¿Sí? ¿No? Otra, no, mira, otro que me no llega, que muy contento con las cajas automáticas. Caja automática con problema, dice mi Tacoma, esto es de Estados Unidos, nos escucha Marcelo de Miami, ¿eh? Mi Tacoma, te digo porque como es Tacoma acá muchos no la conocen, tiene casi 300.000 millas, que serían unos 480.000 kilómetros y anda impecable. ¿Sabes lo que pasa? Que el que ha diseñado esa caja, toma al aceite como si fuera un componente de la caja y considera, y no podemos hacer lo mismo en nuestro país, considera que el aceite dura tanto como la caja en sí. Considera que la vida útil que tiene la caja de velocidades, que es automática, va a quedar fuera de servicio antes de que se le cambie el aceite. Porque ya sabe la idiosincrasia que tiene el usuario de un vehículo. Sí. Fíjate que a veces ni se controla el nivel del aceite de caja automática. Y aparte, bueno, como lo dijimos, es complicado, se compromete, no tienen el herramientario necesario y no saben qué aceite utilizar. Bueno, la misma respuesta. Si no saben qué aceite utilizar, consulten la guía de lubricación. Pero, bueno. Inclusive, hay otras marcas que tienen su guía propia de lubricación. Claro, por supuesto. Esto, independientemente de la marca y todo lo demás, la línea entre lo que dice el manual que tienen que utilizar, estamos hablando del aceite, no del cambio, el aceite utilizado y la marca del aceite que tienen que utilizar, es alguna norma que ligue estos dos ítems. Cuando lo liga, debe cumplir con la norma OM, lo que sea, buscar en la etiqueta o en la ficha técnica la norma que cumple, ¿ok? Y ligar las dos y decir, bueno, cumple esta norma. Está homologado adentro, entonces, ¿ok? Exactamente. Los usuarios, y esto no me vas a dejar mentir, no saben que deben cambiarlo, porque es por la ambigüedad que tiene la información del manual. Y no confían el mantenimiento a un taller común, entonces lo llevan a las concesionarias. Entonces, ¿qué hacen? Concurren al lubricentro, que es lo que dijimos recién, cuando notan fallas. Sí. Y lo peor de todo es la llamémosle culpabilidad, si quieren. No informan nada respecto a los manuales, solo algunos en letra chica. Sí, exactamente. De por vida, interpreta el usuario que de por vida, y son ambiguos. Ya tengo un comentario, sin hablar de marcas, porque lo hacen muchos, inclusive, se cobra más de... Ya te voy a decir un precio, porque yo hice chequeo en modo cliente, cobra más de 60, 70 mil pesos, solo de mano de obra. Y el cambio de aceite es solamente... digamos, cuando conversamos, diseminando la suciedad que hay en el convertidor de torque en una caja de 100, por ejemplo, por toda la caja de velocidades automáticas. ¿Y eso qué va a hacer? Una avería en todos los componentes que tiene la caja. Fíjate que dentro de una caja hay son todos elementos, hay todo tipo de frenos, frenos de suncho, frenos comunes, de discos múltiples, de todo tipo de frenos. Y si vos cambias las características friccionales o tornás el aceite como abrasivo después de ese plazo, comprometes a las piezas que aún están sanas. ¿Okay? O sea, la peor práctica es que lo haga alguien en forma parcial, sacar algo de aceite, un 50%, y poner el 50% que sacaste. Lo nuevo va a, digamos, diseminar, porque tiene más detergente, un aceite de caja tiene detergente. ¿Por qué tiene detergente? Y porque no se pueden tapar los orificios tan delicados que tiene todo esa, los orificios de la parte hidráulica. Sí. Tapas eso. Y realmente, por eso un aceite tiene, un aceite para caja automática tiene que tener una distancia para evitar que eso se produzca. Sí. Fer. Fer, me llegan un montón de preguntas, ¿no? Pero bueno, como sabrás, el tiempo es una frase muy conocida, el tiempo es tirano. Me llegan muchas preguntas, una que me dice, bueno, acá me recordaron la caja ZF, dice, no se rompían con nada, me dice, te dejaban sordo a veces del zumbido, pero no se rompían, me dicen desde Tierra del Fuego. Mira vos lo que recuerdan. Si te quieren contactar, alguna duda, algo, obviamente también lo pueden hacer a mi local, pero si te quieren contactar a vos como servicio técnico de Total, ¿tenés algún mail, algo? Va a ser un privilegio tener digamos, de alguna forma consultas de los oyentes, porque significa que nos están escuchando. Mi celular es el 1150257552, pueden hacer las consultas o tomar contacto conmigo. Recuerden que todas estas cosas, por ejemplo, la semana que viene, el miércoles que viene, vamos a estar presentes en los seminarios de Escuela Luz que hacemos miércoles de por medio en la página. Pueden inscribirse a través de la página nuestra que es gratuito. Escuela Luz de Total Energy. ¿Okay? Y bueno, gustosamente vamos a hablar sobre estos temas. Muy bien. Y también de muchos temas, ¿eh? Pero lo cierto es que cuando tengan que cambiar un aceite de caja automática, concurran a un lubricentro de confianza. Y cuando ese lubricentro, que va a ser muy responsable, note que hay fallas, lo va a tener como aliado de alguna forma un especialista de transmisiones automáticas para que proceda a reparar las fallas y a la vez cambiar el lubricante de esa caja. Eso es lo que más saben, porque tienen el equipamiento necesario como para no hacer pruebas erráticas que romperían la caja. Así que Te quiero mandar para ir cerrando. Acá te envían saludos. Dice saludos a Fernando Cerri, del Instituto Provincial de Educación Técnica y PET número 260, Ernesto Arnaldo Martínez, Villa Dolores, Córdoba. Un abrazo grande. Ahí me escuchan todos, en todas las escuelas. Me da emoción verlos, porque me manda fotos de todas las chicas, las una materia determinada, no me acuerdo cuál era, pero obviamente que está ligada con la tecnología automotriz. Todos los chicos mirando y saludando, mirando un solo televisor en la clase de esta persona. Realmente le agradezco y faltaría agradecimiento, no me siento satisfecho solamente con este agradecimiento que le estoy haciendo. Bueno, Fer, te quiero... Sí. Sí, por favor, por favor. No, te quiero agradecer por tu tiempo, agradecerle, bueno, a Dolores, a David, a Esteban, mandar un saludo también a Diego, bueno, que nos permiten hoy tenerte acá, de vuelta, que teníamos, también habíamos enviado en un freezer, dice, me dijeron acá, que bueno, ahí un oyente dijo, bueno, qué bueno escucharlo a Fernando con todo lo que sabe, escucharlo nuevamente en la radio, me dijeron. Así que, bueno, sencillamente gracias eso. Gracias por esto. Saludos a Flor de Acme también, que estoy muy bien, que me está escuchando. Así que, bueno, ya vamos a continuar. Ojalá que el martes pueda hablar de algún tema que vos elijas. Te llamo durante la semana, Gaby. Dale, Fer. Excelente la participación de Javier. La verdad bueno. Que hay cosas que no sé. Y recuerdo que hemos preparado un módulo especial de preparación de motores para aquellos que son fanáticos de las competiciones. Gracias, mira, Gaby. Algo a tener. Bueno. Fer, muchas gracias por tu tiempo desde Buenos Aires. Te robamos ahí un tiempito, sé que es tu día de descanso, pero gracias por la predisposición. Esperamos tenerte nuevamente más seguido por estos lados. Pero por supuesto, es un privilegio para mí estar con ustedes. Bueno. Saludos a todos. Gracias, Fernando. Gracias. Y pasaba Fernando Cerri, de Total Energy, ¿sí? Que no, bueno, nos daba consejos, mantenimiento de cajas manuales, automáticas, un poco de transmisiones, ¿no? De cuándo hay que efectuarlo y llevarlo a lugares que sean apropiados, indicados a este tema para no cometer errores que suelen pasar, ¿sí? ¿Tenemos más mensajes? Ya vamos a ir con los mensajes. El líquido de transmisión tiene que ser cambiado cada unas 80.000 millas, me dice Marcelo desde Miami. Muy buena la data que dan. Saludos a Fernando, hace rato que no lo escuchábamos. Me dice, ¿qué pasó, Gabriel? ¿Se pelearon? No, ¿cómo nos vamos a pelear con Fer? No, bueno, pasa el tiempo. A veces, bueno, por cuestiones laborales de uno o de otro, bueno, no lo teníamos al aire, pero bueno, por ahí vamos a tenerlo en contacto nuevamente dando sus consejos.